κάν ποσέ σε κάνω. Εβίνω η έδρασε η μεσέ αγκαλώ. Του βίες άλλες και τα εισήμπαζα. Ενώσω σόλα μην το αλλιουθάμω. Αρέλο τέλος, σωρέλος όλους. Αρέλο τέλος, τέλος, amigas, amigos, muy buenas noches. Como todos los martes de 20 y 30 a 21 horas, estamos compartiendo contigo Ondas de Bendición por FM Sueños, directo al corazón. También por internet www.cristoeslarespuesta.com.uy. En una semana muy, pero muy especial para todos nosotros. Una semana especial para todos los habitantes de la Tierra. Una semana especial para el Uruguay. Y estamos compartiendo la dicha de poder estar de este lado y sabiendo que tú estás del otro con un propósito. Un propósito del Señor que puso en tu corazón. Que hoy en este día especial estés sintonizando FM Sueños 88.7 del dial. Desde Sauce, para Sauce y para todo el Uruguay y para el mundo a través de internet. Como te decía, www.cristoeslarespuesta.com.uy. Con nuestra vía de comunicación, el 094-189-589. 094-189-589, la vía de comunicación para que te acerques a la propuesta que tenemos en el día de hoy, ya que es una semana especial para nosotros, es un día especial para nosotros, porque, como tú bien lo sabes, en esta semana, en Uruguay, generalmente es de asueto. Generalmente hay mucha gente que se dedica a salir, que se dedica a disfrutar lo bueno que tiene la vida. Y particularmente en el Uruguay, esta semana tiene cinco denominaciones. Lo podés conocer como por cinco nombres diferentes. Una semana que para aquellos que conocemos a Cristo es la Semana Santa. Para nosotros la más importante de nuestras vidas, porque es la semana que llevó a ese ser a morir en el cruz por ti y por mí. Pero también aquí en Uruguay la idiosincrasia ha hecho que se pueda conocer como Semana de Turismo. Generalmente el uruguayo sale a recorrer lo que este bendito país nos tiene para regalarnos con su naturaleza. Mira que, y enfócate que bendecido que somos, que es un país donde tenemos costas, tenemos llanuras, tenemos campo, podemos visitar cada uno de esos lados y además de eso tenemos un buen clima y todo eso hace que el uruguayo pueda disfrutar de esa bendición que Dios le ha dado en esta tierra, que es el Uruguay, que para nosotros es nuestra tierra prometida. Para los cristianos, la tierra prometida es Jerusalén, que es la base del hábitat de Jesús cuando estuvo en la tierra. Pero te contaba cómo son las denominaciones de esta semana aquí en Uruguay. Te decía que para nosotros los cristianos es Semana Santa, es la semana más importante que tenemos. Para un alto porcentaje de los uruguayos se le llama Semana de Turismo porque generalmente aprovechan a salir en familia y a disfrutar de las bondades que tiene el país. También para los sanduceros, aquellos nacidos o que viven en Paysandú, se le llama la Semana de la Cerveza. O también para la gente que vive en el interior, la gente que vive en el campo, para los gauchos, se llama la Semana Criolla, porque vienen a Montevideo a demostrar su destreza en las cosas del campo. Como así también para aquellos que son deportistas, se llama la Semana de la Vuelta Ciclista, porque tradicionalmente hay una carrera de ciclismo muy importante a nivel internacional, que es la Vuelta Ciclista del Uruguay. Pero nosotros vamos a abocarnos directamente a que es Semana Santa. Y el 094-189-589 ya lo tenemos abierto y encendido para que tú quieras comunicarte con la producción del programa. Ahí está Nancy Marino en la producción, está el anciano Oscar Barbosa acompañándonos en la mesa, la evangelista Jorge Sosa charlando contigo. En definitiva, para compartir qué pensás de esta semana o qué puedes recibir de esta semana o cómo la llamabas o cómo la llamarías a esta semana, porque la Semana Santa implica y marca lo que Jesús quiso y tenía en su ministerio cuando estaba en tierra, cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos. La Semana Santa implica y marca la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús a Jerusalén. Esa entrada, sabiendo él lo que le esperaba, era el mandato de su Padre, que estaba en los cielos. Y que él sabía que en esa semana se iba a terminar su vida en la tierra y que tenía que darla por ti y por mí. Y ese propósito del Señor de que este ser santo viniera a la tierra por ti y por mí, es lo que estamos celebrando en esta semana. Bíblicamente, te lo puedo contar, que la historia nos cuenta cómo Jesús hace el proceso del ingreso a Jerusalén y por qué Jesús tiene que ingresar a Jerusalén, sabiendo él que iba a ser atrapado y que iba a ser condenado y que iba a ser crucificado, pero también sabiendo que esa era la respuesta para la resurrección 3 días después. Y vamos a ir compartiendo la palabra de Dios escrita en la Biblia, porque hoy vamos a hacer un programa diferente, porque la idea es estar ubicando a ti, querido oyente, que estás del otro lado del dial y que tal vez no sabes por qué Jesús realizó eso, es ubicándolo porque el sentimiento del Señor Jesucristo de por qué dio la vida por ti y por mí y nos dio la salvación eterna. Es la salvación que creemos como cristianos y por eso para nosotros esta Semana Santa, es diferente, es especial, en definitiva, porque es la recordación de aquel que dio la vida por ti y por mí. Te cuento que, por ejemplo, en San Mateo 21, vamos a estar recorriendo toda la escritura según San Mateo en el día de hoy. San Mateo 21 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Por eso es que tú y yo sabemos que históricamente el primer domingo de Semana Santa se celebra como Domingo de Ramos. Aquí tenemos bíblicamente especificado y compartido por qué se le llama el Domingo de Ramos. ¿Por qué es Domingo de Ramos? Porque es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entrada sobre una mula, sobre un burro, sobre un animal muy tosco y torpe, como estaba escrito, pero todo el pueblo lo alababa a Jesús y lo marcaba como su Salvador. Y todavía encima se preguntaban quién era él que le hacían esos honores. Él fue el que dio la vida por ti y por mí. Estamos en Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7 del Dial. Compartimos música y seguimos con la comunicación por el 094-189-589, directo al corazón. Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7 del Dial, directo al corazón en esta semana especial, Semana Santa, para nosotros los cristianos, celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y, bueno, luego lo que fue la crucifixión, pero esa crucifixión permitió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que por intermedio de Él nosotros hoy podamos ser salvos por gracia, porque dado que Él cumplió con lo que su Padre le había encomendado, hoy podemos decir que tenemos la gracia de poder ser salvos por medio de su Espíritu. Estaba compartiendo lo que era la historia de Jesús entrando a Jerusalén y por qué nosotros le llamamos Semana Santa, nosotros los cristianos. Hay un pasaje en la Biblia que estamos compartiendo, el libro de San Mateo, y vamos a seguir compartiendo el libro de San Mateo, también en el capítulo 21, pero en el versículo 13, vamos a ir al versículo 13, ya Jesús, ubícate, entró a Jerusalén, está en el templo. El templo es lo esencial, lo primordial, donde tenían los hombres para alabar a Dios en aquel tiempo. Jesús, como Hijo de Dios, viene con la autoridad que su Padre le había dado al templo, donde había una cantidad. Tú puedes estar compartiendo el versículo desde el 12 en adelante, pero yo quiero concentrarme solamente en el 13, porque ahí, como pasa a veces, los hombres transgiversan las situaciones que Dios les prepara y entonces sacan provecho de sí, y ese no es el Espíritu de Dios y no es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús ve eso, reacciona, y después que reacciona, en el versículo 13 les dice: escrito está en mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso es que Jesús hizo la limpieza y la purificación del templo, porque era llamada casa de oración. Y entonces vinieron a él, en el 14, vinieron a él en el templo los ciegos, los cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea que ellos tenían la bendición enfrente de sus ojos, pero no la querían aceptar. Entonces, por eso Jesús, que actuó con esa seguridad en el Espíritu, sabiendo que estaba haciendo lo que el Padre le había encomendado, para que hoy nosotros podamos ser salvos. Porque tú recuerda, querido oyente, que nosotros somos salvos por gracia, ya que el pueblo elegido es el pueblo judío. Jesús nace en el pueblo judío, Jesús es judío. Y la salvación y la tierra prometida es el pueblo de Israel. A quien Dios prometió la salvación fue al pueblo de Israel. Dado que Jesús vino a la tierra y el pueblo de Israel no lo aceptó como su salvador, porque ellos vivían en conflictos bélicos permanentes, y lo que ellos pensaban que su salvador tenía que ser, en vez de ser un emisario de paz, como lo fue Jesús, querían un guerrero. Por eso tú vas a ver en la historia que al final el mismo pueblo es el que condena a Jesús a la cruz, salvando a un bandido delincuente, Barrabás. ¿Por qué lo hace? Porque ellos querían una persona que fuera a la guerra, que fuera a pelear. Y no tenían, porque no tenían el Espíritu Santo para comprender esto, que en la guerra verdadera Jesús la ganó con paz y amor. Porque Jesús gana la victoria en la cruz cuando da su vida por ti y por mí. Se ofrece a sí mismo y es el único ser que no tuvo mancha ni pecado. Y se ofrece por cada uno de nosotros. Entonces ahí está la gran virtud de por qué Jesús pudo con Eliabe. Ahí está la gran virtud de por qué Jesús pudo con el enemigo. Ahí está por qué estamos celebrando la Semana Santa. Y Jesús sabía todo de antemano y sabía lo que le iba a pasar. E igual, por hacerle caso a su Padre, también siguió como lo había predestinado su Padre. Estamos en Onda de Bendición 094-189-589, la vía de comunicación con Nancy Marino, allí en recibiendo los mensajes que llegan a nuestra mesa de trabajo con el anciano Oscar Barbosa, compartiendo la alegría de ser cristianos. Es una alegría poder participar del programa con ustedes. Bendiciones de parte de Mabel Barbosa, uno de los mensajes que llega a nuestra mesa de trabajo. Seguimos con música en Ondas de Bendición, 20 horas 50 minutos en la República Oriental del Uruguay, en martes de Semana Santa. Por FM Sueños 88.7 del dial, directo al corazón, y también por internet www.cristoeslarespuesta.com.uy en este martes especial, martes de Semana Santa. Dice Alessandra: bendiciones para el equipo, la verdad que es una semana de triunfo para los cristianos, de parte de Aleifa. Estábamos compartiendo lo que es, por qué la Semana Santa, compartiendo por qué Jesús entra y con qué propósito Jesús entra a Jerusalén y es crucificado. Y llegamos al capítulo 26 de Mateo, al versículo 36. Ahí Jesús ora en el monte de Getsemaní. Jesús tiene un encuentro con su Padre Dios, y Jesús ora también por aquellos discípulos que tenía a su lado. Pero el ministerio y la responsabilidad era de él. Por eso tú vas a ver en la lectura que los demás, como seres humanos que somos, no lo podíamos acompañar. ¿Esto qué quiere decir? Te podemos estar acompañando, pero tu proceso es tuyo. Tu vinculación con Cristo es tuya, y el Espíritu Santo te tiene que llenar a ti, porque esto es individual, esto es de cada uno. Yo tengo hoy la dicha de estar trabajando con mi esposa, con mi hermano Oscar,